En la universidad hay de todos, ¿no? Hay momentos malos, buenos, amargos, muy amargos, pero yo creo que es tan noble la universidad que uno puede finalmente buscar, ¿sí?, y encontrar los caminos para salir adelante. La universidad, yo estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad de poder desarrollarme como académico dentro de la universidad. Ha sido una parte difícil, pero yo creo que las cosas buenas a veces no son tan fáciles. Pero sin embargo, lo importante es que existan alternativas dentro de la universidad que existen para poder salir adelante, ¿no? Y eso para mí es un reconocimiento a la universidad, que es tan noble que uno puede desarrollarse lo que más en función de lo que uno, hasta donde uno quiera llegar, ¿no? Para mí es un gran orgullo que la universidad me haya otorgado esta distinción. Considero que es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación de muchos años, ¿no?